Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, acá arrancando desde Buenos Aires, desde la colectiva, este martes, con un frío, temprano a la mañana, mucho frío. Qué frío que hace acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Qué bárbaro, muy bueno. Bueno, acá estamos como siempre de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar en otro Enredando las Mañanas. Bueno, yo al principio, o por lo menos hasta anoche, pensaba arrancar con otra cosa, porque ayer fue el Día de la Pachamama y como yo había hecho una suerte de festejo personal alrededor de la Pachamama, erradicando una planta de las macetas nuestras allí en la terraza, que tenemos algunas macetas. Pero, a ver, 5:40 sonaron ambos teléfonos. Bueno, esto ya me cambió lo que quería decir a primera hora. Es la segunda vez, además, en 10 días que me despiertan a las 5:40. La anterior tiene la particularidad de que, claro, a las 5:40, yo no sé si a todo el mundo le pasará, pero imagino que a la mayoría de la gente manotea lo que está sonando ahí, pim, pim, pim, como puede, lo agarra, mira. Hoy no, la vez anterior, voy hasta el final, porque no reconocía al destinatario, voy hasta el final y me encuentro que dice Catamarca Despierta. Catamarca Despierta, digo, esto debe ser un servicio a esa hora de la mañana, escúcheme, no me pida, sí, Ongamira Despierta, y de ahí en adelante hay un montón de despiertas, yo lo sé, pero a las 5:40, Catamarca Despierta, digo, esto es un servicio despertador de Catamarca, que ni siquiera soy catamarqueño, bueno, 5:40, ya quedé despierto para el resto de la jornada ese día, y hoy nuevamente 5:40, pero hoy fue un grupo. El compañero de aquel entonces y la compañera de hoy los quiero muchísimo, indudablemente, eso no está en juego, pero 5:40. Está bien que este es un... bueno, a ver, usted le ha pasado... A develar quiénes han sido. No, digo que a usted le ha pasado algunas veces de tener que levantarse temprano y el estado en que uno se queda, ¿no? Cuando una llamada, una cosa... Sí, claro. Ah, claro, hay que entender esas situaciones, a veces son, qué sé yo... Uno tiene esas emergencias, sí, y bueno, sí. Cuando uno hace comunicación suele pasar esas cosas. Sí, a ver, no apagamos los teléfonos porque en más de una ocasión nos ha sucedido que hemos tenido que salir a las 3 de la mañana hacia algún lugar o nos hemos tenido que levantar porque lo que está aconteciendo ocurre muy lejos de nuestros domicilios. Entonces uno se levanta, se sienta en la computadora, empieza a mandar cosas que son en general, situaciones de emergencia que se pueden dar en cualquier lugar. Entonces no, uno no apaga el teléfono, ¿no? Pero bueno, 5:40. Bueno, ya está, mire. Mucha gente se levanta temprano, mucha gente lo hace. Uno llega a cierta edad y cada vez se empieza a levantar más temprano todavía. No le diga eso porque se nos va a ofender, ¿eh? Usted dice que anda despierta a esa hora de la mañana. Yo sí tengo... No puede ser, claro. No importa. Vamos a música mejor y mejor vamos con el comienzo del programa. Porque tenemos bastantes cosas para informar y bueno, sí. Y novedades. Muy buena noticia de entrada, va. Ah, o podría ser una buena noticia. Podría ser muy buena noticia. Vamos a usar el potencial. Vamos. La nata es una capa espesa y untuosa que se forma en la leche. Cuando se calienta hasta hervir, se produce por aglomeración de lactoalbumina, proteína propia de la leche, que se desnaturaliza con el calor.

los que venimos pidiendo justicia por este caso. Santiago Nicolás Arévalo y Celeste Abigail Esteves fueron intoxicados con el insecticida clorado alfa-endosulfán. Y el 4 de abril de 2011, Santiago, tenía en ese momento 4 años, falleció. Su prima, Celeste, sobrevivió, salvó su vida, pero ha quedado con graves trastornos de salud, ¿verdad? Nosotros estuvimos comunicados en varias oportunidades con el abogado de la familia, que es Julián Segovia, porque esta causa estuvo a punto de prescribir. Y efectivamente, casi sobre el momento de la prescripción, que hubiera sido en abril de 2016, a los 5 años del fallecimiento de Santiago Nicolás, la causa fue elevada a juicio. Hablamos en Piedra Libre con el doctor Julián Segovia y compartimos esta entrevista aquí ahora. El temor en un comienzo era de la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo y sin la elevación de la causa a juicio. Se sabe que acá en este caso era un homicidio culposo tipificado en el Código Penal, cuya máxima pena es de 5 años. Por lo tanto, tenemos que contar del momento del hecho, abril del 2011, y lógicamente corría el riesgo que a los 5 años prescriba sin que hasta ese momento se haya elevado la causa a juicio oral. Uh-huh. Por suerte, ocurrió esto último, o sea, la causa se elevó ahí en los últimos meses antes de prescribir. Pasa al Tribunal Oral Penal, donde fijó, luego de una serie de pruebas que se produjeron ya en esa segunda instancia, fijó finalmente la fecha del 21 al 25 de noviembre de este año para llevarse a cabo el juicio oral, donde se va a investigar, por de alguna manera se lleva a juicio a un productor hortícola, tomatero, por excelencia, digamos, porque generalmente las producciones hortícolas son por excelencia de tomate, aunque también aclaro esto porque también existen otro tipo de plantaciones, como ser morrones, berenjenas, zapallitos, pero en gran mayor medida la horticultura en esta zona de la Valle está dedicada a la producción de tomate bajo cobertura plástica. Las coberturas plásticas son sintéticamente, si puedo mencionar, sí. Son estructuras de madera cubiertas con polietileno, que son los plásticos, y cubierto totalmente, y esto hace que crea un microclima dentro de esas estructuras, y se pueda cultivar, por ejemplo, en esta época, en pleno invierno y con helada, una producción de tomate que de lo contrario no podría producirse. Pero esto genera, lógicamente, al crearse un microclima adentro, genera también el aumento masivo de plagas y enfermedades, que lógicamente necesita la utilización de venenos, como en este caso, para controlar esas enfermedades, porque de lo contrario no es rentable la producción de la agricultura. Y esto hace lógicamente que la necesidad de los productores en cuanto a obtener un mayor rinde en la producción de esas hortalizas, aplican a la vieja usanza y utilizan insecticida para controlar esas plagas y esas enfermedades de los cultivos, insecticidas que están totalmente prohibidos y que son letales, que son venenos para cualquier ser humano y para cualquier bicho que anda caminando. Claro. Sí, no solamente matan lo que van a matar allí sobre la planta, sino que matan demás. Bueno, yo quería meter aquí, si me permitís, una cosita. El endosulfano está prohibido en algunos lugares del mundo desde 2009, ¿verdad? Pero sí, en la Argentina se prohíbe después de la muerte de, creo que en el 2013 ocurrió la prohibición en la República Argentina, porque en realidad tengo entendido que estuvo producido antes, pero con permiso que de utilización hasta agotar stock. Efectivamente, la Bayer le autorizaron hasta agotar stock. Entonces, pero más allá, digamos, de que estar o no prohibido, porque si yo utilizo un veneno en una explotación hortícola, donde lógicamente para controlar, y por eso vuelvo a lo anteriormente dicho. Yo necesito, siendo un productor hortícola, necesito controlar en determinadas épocas de la campaña, necesito controlar periodos masivos de ataque de plagas o enfermedades. Hay una pequeña mosquita, por ejemplo, te comento dos pequeños casos. Hay una pequeña mosquita blanca que debe tener un nombre científico que desconozco, pero que se conoce vulgarmente con el nombre de mosquita blanca. Es una mosca blanca que ataca al tomate generalmente y en una semana te puede liquidar un cultivo completo de tomate. Entonces yo cuando detecto una mosquita tengo que aplicar masivamente veneno, porque tengo que, eso significa que si hay una mosquita hay miles de larvas huevos por nacer, digamos. Esa semana tengo que aplicar de lleno un veneno para matar eso, que es una mosquita que es muy resistente a cualquier tipo de insecticida, porque ya genera resistencia, su, digamos, crean inmunológicamente, van creando resistencia. Sí. Y lo mismo ocurre con otra enfermedad muy típica, que es la polilla. La polilla es una enfermedad, digamos, o sea, se mete dentro de la, podríamos decir, de la corteza de la planta y dentro de la del fruto, y en una semana te puede liquidar toda una plantación de la campaña. Entonces, ¿qué hacen los productores correntinos? Utilizan la viveza y utilizan la economía y utilizan un veneno atroz, feroz, mortal, como puede ser el endosulfán, que lógicamente cumple el objetivo, que es eliminar el bicho, pero lamentablemente produce un desastre ambiental, una contaminación no solamente que puede llegar a producir muerte, sino que están contaminando el agua, están contaminando el suelo, la tierra. Si contamina el agua, contamina el pasto, significa que también estoy contaminando un animal, una vaca, y aunque no muera, yo luego después se transmite en la leche, después se transmite en la carne. Es una cadena sin fin. Claro, en el mismo momento recibieron la misma dosis a Celeste Abigail Esteves y Nicolás. Celeste sobrevivió, ¿verdad? Sí. En un momento hubo dos causas armadas alrededor de esto. ¿Qué va a pasar con la de Celeste? También se lleva a cabo en el mismo juicio oral de Nicolás, porque la causa justamente es homicidio culposo y lesiones graves. Lesiones graves por Celeste. O sea que es en el mismo momento, en 21 de noviembre, se lleva a cabo un solo juicio por los dos delitos, ¿no? Sí, sí. Yo tenía entendido, evidentemente en forma errónea, que había prescrito ya la causa, digamos, de Celeste. No, sigue latente. Claro. Igual, digamos, a los fines del Código Penal, lamentablemente, el delito, al ser el delito de homicidio mayor, lo que va a hacer es subsumir, como se dice, el delito de lesiones. Correcto. Que acá lo que se va a juzgar es por el delito de homicidio. Se va a tener en cuenta el delito máximo de 5 años, lamentablemente. Claro. Podríamos decir esto, porque acá, como dije al comienzo, acá lo que hace el juez, lo que hace ahora la Cámara, la Cámara donde se va a llevar a cabo el juicio, es tener en cuenta el Código Penal y no tener en cuenta la Ley de Residuos Peligrosos, que de un primer momento el juez dijo que no es aplicable, que se debe aplicar un homicidio culposo del Código Penal como si fuera un accidente de tránsito, como para que ejemplificarlo, ¿no? Sí, lógicamente, eso es lo que dice la Ley de Residuos Peligrosos, porque, por ejemplo, si tuviéramos que decir, o sea, yo estoy de acuerdo, para hacer una ejemplificación, yo estoy de acuerdo que un homicidio un accidente de tránsito debe elevarse la cantidad de pena que se le aplica a un conductor que mata, por ejemplo, en ciertas situaciones, alcoholizado, con alguna sustancia, ¿no? No duda, pero lo que pasa es que no hay un ordenamiento, no hay una ley. Claro. En el caso este hay una ley, que es la Ley de Residuos Peligrosos, que si bien no forma parte del Código Penal, pero es una ley que contiene sanciones penales. Y esa ley contempla la posibilidad de que alguien que manipule, maneje constantemente, ¿no? Como habitué, en el caso de una labor como constante, pueda responder simplemente por no haber tenido el cuidado necesario de proteger al prójimo, que lógicamente no tiene por qué pagar las consecuencias, sí, claro, de aquel otro inepto o inescrupuloso o negligente

acá estamos nuevamente en las manos de Blas. De la Blas, sí. Que llegó ahí a dar su examen. Bueno, dentro de un mes sabremos el resultado. Por ahora lo tenemos ahí en los controles hasta las 12 del mediodía. Así es. Y ya estamos en Neuquén. Uh-huh. Buenos días, Natalia Cantero. Buenos días, Dani. Buenos días, Graciela. Buenos días. Toda la audiencia del Enredando a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, están llegando a un Neuquén bastante convulsionado en el día de hoy. A partir de las 8 de la mañana comenzaron a formarse los piquetes acá en Neuquén, convocados por la organización sindical ATE, que representa a los trabajadores del Estado, que ahí se sumó, por supuesto, el gremio que nuclea a los trabajadores docentes, ATEN. Así estamos entrando justamente a los puentes carreteros que unen la ciudad de Neuquén Capital con Cipolletti, y no te cuento el humo que hay. Olor a goma quemada, como decía Rafael Amor. Claro, exacto. Así estamos. En un Neuquén que, bueno, les cuento, hoy está sitiado Neuquén, ¿no? Ajá. Chosmalal está absolutamente cortado, la ruta 40, se ha cortado el acceso al ingreso de Neuquén a través de Centenario, por lo tanto está imposibilitada la entrada prácticamente a Neuquén, pero también Zapala, Chosmalal, que es la parte de la zona norte neuquina, Cutralcó, y todo lo que es el acceso, digamos, al turismo para la zona de Villa La Angostura, San Martín y Bariloche. Ajá. Por lo tanto, estamos hablando de una convulsión bastante importante que tiene que ver, en principio, con el reclamo de los trabajadores de la educación y estatales de mejores condiciones salariales, y por supuesto de parte de ATE, con mandato mayoritario de asamblea, que es por el no a las 6.11 y por la defensa de la obra social y el aporte de la caja jubilatoria instituto, ¿no? Sí. Así que, bueno, mucha gente, una marcha muy movidita, con goma, como les digo, importante, interesante la cantidad de goma, y bueno, con un ruido interesante de parte de la gente de ATE, que desde hoy, con una neblina importante, con 4 grados bajo cero, bueno, se ha tomado las rutas y los accesos principales a la ciudad de Neuquén, en reclamo de lo que ha sido este reclamo histórico, pero que ahora se da con mucho más ímpetu, que es de aumento salarial. Así que la tengo acá, Angélica Laguna, que es una compañera militante de ATEN, representa a la agrupación Fucsia, para que, bueno, nos haga una lectura, y en el transcurso de la mañana vamos a ir encontrando a distintos dirigentes para que nos cuente qué está pasando en ese corte de puentes, que nos vuelve a rememorar a las épocas más duras de defensa de las condiciones laborales a las que nos llevó el menemismo, ¿no? Hola, Angélica. Te doy con Daniel y Graciela de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, hola, Angélica. Buenos días, compañera. Hola. Hola, buenos sí, días, te escuchamos. Días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, sí, acá estamos en el puente que une la provincia de Río Negro con Neuquén, nuevamente colmado de trabajadores y trabajadoras estatales, docentes, de las distintas reparticiones de salud, porque bueno, estamos ante un gobierno que no tiene ningún prurito en ir a sentarse todos los días con Macri para ver cuántos millones le siguen pagando a los buitres, pero mientras tanto a sus trabajadores en la provincia les niega y les viene negando sistemáticamente la recomposición salarial que necesitamos, ¿no? En la provincia de la Vaca Muerta, una provincia que está hecha con sus precios de la canasta familiar para el salario de los petroleros. Cuando una trabajadora de la educación que recién se inicia, por ejemplo, llega apenas a los 11.000 pesos. Claro, claro, claro. Sí, contra por lo menos 3 veces más, ¿verdad? Ahora, Angélica, que una de las cosas que decía recién Nati es no a las 6.11. ¿Podrías recordarnos qué es eso? Sí, mira, acá hay un debate, incluso un debate que tenemos entre los propios compañeros de otros gremios, ¿no? La ley 611 es la ley que regula el funcionamiento y que creó el Instituto de Seguridad Social. Sí. El Instituto de Seguridad Social es nuestra caja jubilatoria y nuestra caja de obra social, digamos, de salud. Hay un planteo que hacen dirigentes de ATE esencialmente hace bastante tiempo ya, de reformar esa ley 611 para pedir que haya más representación de los trabajadores allí. El problema es que desde ATEN siempre nos hemos negado a esta reforma. ¿Por qué? Porque esta ley se tiene que reformar en la legislatura. Una legislatura que no es adepta a los trabajadores. Una legislatura que gobierna para los intereses de otros. Sí. Y lo más probable es que si se abre la ley 611, no sea para modificar, en apoyar o en darle mejoras a los trabajadores, sino que se va a modificar, digamos, para otra cosa. Uh-huh. Y justamente lo que denunciamos nosotros es que para lo que se quiere modificar es para cambiar la edad jubilatoria. Uh-huh. Ahora más que nunca esto, porque vos sabrás que hace pocos días se ha aprobado en el Congreso de la Nación, o hubo un decreto que plantea que las provincias que no armonizaron sus cajas, uh-huh, lo deben hacer a la brevedad. Claro. Armonizar las cajas jubilatorias, como nuestro instituto, por ejemplo, significa cambiar la edad jubilatoria y significa cambiar la condición en la que te jubilás. Claro. O sea, se termina el 80% móvil que hemos conquistado, incluso con la pérdida de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, ¿no? Mm. Claro, claro. Sí, por eso nos negamos a la reforma, digamos, porque la reforma de la 611 abre la puerta para la armonización y para el cambio de la edad jubilatoria y de la condición jubilatoria. Bien, ¿cómo te modifican los valores de las palabras también, o las usan a su antojo? Porque el verbo armonizar realmente induce a pensar en otra cosa y no en este despojo, ¿verdad? Claro, uno dice armonizar, claro, de armonía, parece que todo va a estar bien, bueno, claro, es sí, lo contrario, ¿no? Exactamente, no te llevan, la idea no te lleva al despojo, no, para nada. Exactamente, digamos, no nos tenemos que guiar por la palabra, en realidad la armonización lo que viene es armonizar las cuentas de ellos. Claro, claro. Los objetivos de ellos. Que le cierran las cuentas con el sacrificio de los trabajadores. Bueno, entonces ustedes están allí, esta medida es ayer y hoy, ¿va a seguir? En realidad estamos en la provincia con un paro por tiempo indeterminado de los trabajadores estatales, ¿sí? Los auxiliares de servicio, por ejemplo, las escuelas están parando por tiempo indeterminado. Los docentes, recién hoy logramos que la conducción llame a un paro provincial para venir a apoyar. Ajá. Pero en realidad estamos exigiendo asambleas porque creemos que hay que unificar el reclamo. Y todavía no nos han otorgado las asambleas que necesitamos. Así es que también usamos este medio para exigirle a los dirigentes de ATEN que convoquen a las asambleas que nos permitan discutir cómo unificamos la pelea, porque si triunfan los trabajadores estatales, habremos triunfado todos y en realidad va a perder uno solo. Va a perder Gutiérrez, el actual gobernador de la provincia, y va a perder Macri, que son los ajustadores que tenemos, ¿verdad? Bien. Angélica, muchas gracias. Bueno, muy bien, te dejo con Natalia, saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, compañeros, acá estoy, a medida que los voy reconociendo, voy parando a los principales dirigentes de ATEN. Así brevemente les doy, los dejo en línea rápidamente con Patricia Jure, diputada por el Frente de Izquierda, pero histórica docente de la provincia de Neuquén, militante política de la agrupación Marrón. Así que les doy para que hagan la lectura de esto que está pasando en el día de hoy, de movilizaciones que han nucleado a todo la central, ¿no? Y bueno. Hola. Hola, sí, Patricia. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, buen muy día. Bien. Bueno, contanos vos tu visión, ¿no?, de lo que está sucediendo también. Que hay que seguirla. Hay que seguirla. Sí. Hay que seguirla porque justamente este paro de la CTA llega cuando ya la presión salarial es enorme, cuando los trabajadores estatales ya estaban tomando las rutas y los docentes, que estando en las escuelas, porque nuestros compañeros auxiliares estaban luchando, sentíamos que era un desperdicio de energía estar en las escuelas y empezamos a hacer notas reclamando asambleas en nuestro gremio. Uh-huh. Y es necesaria la unidad con los trabajadores estatales. Además, las dos conducciones de ATE y de ATEN comparten la dirección provincial de la CTA. Era realmente una ridiculez que no se convocara un paro como se convocó hoy. Así que lo que estamos planteando es que hay que seguirla. La huelga general de los estatales debe continuar porque lo que le ofreció el gobierno a los estatales es no más del 10%, porque dice que no puede más cuando el gobernador Gutiérrez acaba de pagar sin chistar 220 millones de pesos de amortización e intereses solamente de los bonos y CAFO a un endeudamiento en dólares de la provincia. Entonces acá la situación es desigual, el trato para los trabajadores y los bonistas y los banqueros, bueno, tienen todas las condiciones. Así que estamos acá reclamando sin simplemente lo que corresponde para poder superar ese problema inflacionario de los tarifazos. Claro. Así que, bueno, asambleas es lo que estamos reclamando, ojalá la continuidad de esa lucha se dé. Bien, muchísimas gracias, muchas gracias Patricia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Dani, Graciela, bueno, es casi imposible ingresar a la zona donde están los dirigentes porque ustedes escucharán los bombos. Sí, se escucha. Bueno, pues ahí se encuentran y estamos recién llegando y organizándonos acá en los puentes carreteros, así que lo importante, como para que lo sepa hoy el país, es que estamos en una situación en la que el gremio ATE ha convocado desde hace unos días a paro, el paro es por tiempo indeterminado, ha paralizado a las escuelas, porque cuando paran los auxiliares de servicio se para absolutamente todo. En el camino nos encontrábamos con aproximadamente unos 50 trabajadores de la empresa Lucaioli, que como ustedes saben ha generado masividad de despidos en todo el país, y bueno, y acá había una fuerte presencia de los trabajadores repudiando los despidos, y bueno, han paralizado su tarea, y bueno, y están sumados en un paro medio organizado a último momento, ayer a partir del mediodía, los trabajadores de la educación, y bueno, igualmente todos por lo mismo, ¿no? Aumento salarial en esta zona patagónica, donde los salarios ya no nos alcanzan para absolutamente nada. Sí, sí. Hemos visto la presencia de los altos comisarios de acá de Neuquén, y eso siempre lo adelantamos, porque bueno, esperemos que no esté escondido el hidrante por ahí, ¿no? Claro. Claro, sí. Claro, por supuesto. Sí, obviamente. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Natalia Cantero, por esta comunicación. Aparte allí ese vivo directamente nos has hecho hoy partícipes del corte en el puente, en los puentes. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para ustedes y como para hacer los ojos de ustedes, es maravilloso ver llegar a los compañeros de las distintas localidades. Así que se puede decir que hoy Neuquén está de pie en reclamo de mejores condiciones laborales y dignas, ¿no? Dignas del salarial. Así que muchas gracias a los Enredando y a Graciela y a Dani, que cada 15 días, bueno, nos comunican con el país, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Y la seguimos, por supuesto, con sí. Neuquén. Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, marcha mi vida porque mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Chupacho, broncona, chupacho. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, más que mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero, más que mi vida, porque sin tu amor. Soto. Oye. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Enredando las mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Si se... El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos y hecha todas. Por vos, hecha por todos y todas. Enredando las mañanas. Se va enredando como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Ahí esa música nos trae este seguimiento de medios. Y del otro lado, desde Escobar, está Pablo Granvilla. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, pensé que hoy iba a ser calorcito, que iba a estar mejor. Pero bueno, uno se ve que el pronóstico del tiempo es pro también, ¿no? Sí, desde el 24 de abril que no pasamos los 20 grados, decían hoy. Claro, no, pero bueno, se ve que con esta idea de que el segundo semestre va a estar mejor, anuncian buenas temperaturas, pero no cumple. No, está frío, ¿no? Muy frío. Sí, yo me confié, ya estoy poniendo leña rápidamente. Claro, sí. 3 grados bajo cero debe haber hecho por ahí. Hoy a la mañana 0 grados, por lo menos. Cero, claro, ahí está. Sí, sí, así que fresquito el tema. Pero bueno, en fin, ahí estamos, remontando el segundo semestre. Y que bueno, viene muy bien, lógicamente, ¿no? Creo que todos lo estamos viendo, ¿o no? Perfecto. Así me gusta. Sí, no sé, sí, yo sí, me hice anteojos nuevos, por eso no puedo ver muy bien todavía. Ah, bueno, es una buena solución. Claro, hasta el 11 no me lo, de agosto no me lo entregan. Ah. Por ahora tengo otra visión, todavía no veo nada. No, bueno, está bien eso, es una buena forma. Bien, hablando justamente del tema tarifas, me parece que las declaraciones por estos días de, bueno, quizás, según dicen algunos humoristas, el mejor presidente de la historia, ¿no? Federico Pinedo. Es muy bueno. Claro. Federico Pinedo un poquito planteaba esta, un poco algo que nosotros venimos hablando hace tiempo, ¿no? Esta cuestión de, bueno, cierta idea de que es este gobierno o el caos. ¿No? Claro, claro. Si se frenan los aumentos, el país se queda sin gas, energía y sin trabajo. Claro. Bueno, Qué bárbaro, ¿eh? No, o sea... medio apocalíptico. Claro, claro. O sea, si no hay aumento, bueno, no sé, nos morimos todos. Más o menos, sí. Estos recursos que, como va quedando claro, usted lo ha traído en algunas oportunidades y lo ha historizado, ¿cómo es posible que les siga dando resultado? Porque si lo dicen es porque ellos creen que algún resultado le da, decir semejante barbaridad. Semejante barbaridad. Y bueno, debe surtir efecto, porque usted sabe que la culpa y el miedo son bases de esta sociedad, ¿verdad? Claro, claro. Si no, fíjese, le planteo la misma idea, una naturalización a dos puntas, ¿no? Uh-huh. Recién teníamos esta idea de las tarifas o el caos. Recuerde... esta idea de Macri, vamos a trabajarla, decir la verdad. Ajá. Escúchelo. Prometo siempre decirle la verdad, siempre ser sincero y mostrarle cuáles son los problemas, porque sé que ustedes, el maravilloso pueblo argentino, es suficientemente capaz e inteligente para trabajando juntos resolverlos, porque tenemos que seguir juntos. Esta Argentina la construimos todos juntos. Bien, la idea de decir la verdad, ¿no? Es otra manera de naturalizar lo que sucede. Ajá. Es decir, hay una verdad. Claro. ¿No? Y es esta, la que yo les cuento. Exacto. A mí lo que me suena un poco, antes decía... Perdón. Sí, no, decía, claro. No, digo, antes era la presidenta de los 40 millones de argentinos, ahora el pueblo argentino y todo junto. O sea, a veces me suena parecido, ¿no? Diciendo con otras palabras. Nos incluyen como si fuéramos que estamos todos de acuerdo. Sí, exactamente, todos juntos. Pero nos invitan a la fiesta de otros siempre. Sí, claro, sí. En este caso, todos juntos, vengan, ayúdenme, porque yo tengo la verdad. Y la verdad es esta. La verdad es que... Si no se aumentan las tarifas, vamos al caos. Claro. ¿No? Claro. Hay una verdad. Nadie cuestiona si esa es la verdad o no, pero aparentemente hay un consenso. Uh-huh. Otra vez volvemos con los pensamientos únicos, algo de lo que hemos vivido estos últimos años, ¿verdad? Uh-huh. La idea de pensamiento único. En una próxima columna vamos a trabajar un poquito esta idea de cómo en los últimos años, y ahora tiene cierta continuidad, esta idea del pensamiento único. Uh-huh. ¿Qué cosas damos por obvias que son así? Pero, claro. Lo dicen los funcionarios políticos, qué sé yo si son así, ¿eh? Sí, sí. Bien, le doy una buena noticia. El presidente Peña Nieto, el presidente mexicano, recibió las llaves de la ciudad de Buenos Aires. Ah, sí, sí, es tremendo. Sí, sí. Por ahí entra a su casa y ve que, sí. Que le aparece alguien, tenga cuidado. Sí, o me dejan algún paquete para cuidar. Sí. Bueno, ¿no? Claro, hay que tener cuidado. Este hombre con la llave de la ciudad es terrible. Sí, sí, sí. Pero bueno, es importante saber a quién le estamos dando la llave, ¿no? Tenga en cuenta, por ahí, si usted cambia la cerradura, no es una mala idea. Yo creo que sí, de la ciudad. Claro, claro. Ahora, no sé, a mí me dio la sensación de que le dieron la llave ahí en la estatua San Martín, en la plaza San Martín, le dieron la llave y se fueron. No lo acompañaron después, ni siquiera hasta la Rosada, que queda cerca, ¿eh? No, hicieron todo rapidito. Sí. Y bueno, y se fue. Así que no sé qué se llevó. Pero bueno, me imagino que no solamente dulce de leche, ¿no? No creo. No. Bien, y justamente hablando de la relación con México, el presidente Mauricio Macri habló con Notimex y habló sobre las violaciones a los derechos humanos en México. Escúchelo. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, se refirió a las cartas que le enviaron esta semana a Amnistía Internacional y respetados organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, para que se pronunciara sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en México en el marco de la guerra contra el narcotráfico. No me consta hasta ahora que el gobierno de Peña Nieto no haya defendido como corresponde los derechos humanos. No le consta. Bueno, nosotros le podemos dar alguna información para eso. Por ahí, bueno, está recibiendo la información de los trolls equivocados. Sí. ¿Quieren brindarle alguna información? Yo creo que sí, y bastante. Bien, pero bueno, tiene información de Amnistía. Por ahí ni la leyó. ¿Qué es eso? Claro. Agarraron medio de improviso. No, es más, allí en la plaza, cerquita de las 11 de la mañana del día viernes, sí. Se quiso pasar el vallado con Nora Cortiñas a la cabeza, sí. Y para llevarle justamente información, Y no nos dejaron, no la dejaron. No la dejaron. No dejaron a nadie, no dejaron pasar el vallado, ese vallado que corta al medio de la Plaza de Mayo. Que está atornillado, ya no se puede correr, está atornillado, ¿no? Abulonado. Abulonado. Se perdió la oportunidad de tener información el hombre, ¿no? Sí, bueno, un vallado que, por cierto, está desde 2001, ¿verdad? Sí, sí, claro. Claro. Pero bueno, mencionar desde cuándo está. Sí. Algunos andan mencionando que la Plaza de Mayo ahora se enrejó. Bueno. Ah, no sabía. Ah, bueno, por eso le digo, ¿eh? Que algunos desfiles son enrejados y otros no. Bueno, una cantidad de pavadas. No, lo abulonaron en enero del 2015. Bueno, fíjese, así que ya lo tenemos de por vida. Sí. Bien, qué bueno. Hablando de abulonamientos, fíjese los nuevos abulonamientos de la economía. Pero piense, usted, si a cada una le pregunto una palabra, si tuvieran que decir, definir Latinoamérica o América Latina, ¿qué dirían? Hermosa. Sí, ¿no? Por ejemplo. Maravillosa, sí. Diversa. Sí. Sí. Seguramente tendríamos un montón de calificativos. Bueno, escuche la definición económica que está abulonando el presidente de la nación. América Latina, somos un gran continente que puede ofrecer un espacio para desarrollarse, para invertir y progresar sin problemas de guerras internas, ni religiosas, ni étnicas, con grandes recursos naturales, con grandes posibilidades de generar energías renovables. La región se presenta como realmente un marco muy atractivo y en el cual, por supuesto, creo que la Argentina tiene aún mayor todavía posibilidades de mejora y recuperación que el resto, porque tal vez estamos un poco rezagados frente a nuestras reales potencialidades, ¿no? Solo por hoy le faltó poner oferta. Todo por dos, ¿eh? Claro, todo por dos. Por dos que no sé, puede ser pesos o cualquier otra cosa. Yo a veces creo que lo encierran y un día lo largan y dice lo que le parece sin ver las realidades que tiene alrededor, me parece, no sé. La verdad me cuesta entender lo que está diciendo. Bueno, pero ese ahí está, es como si a usted le estuvieran contando un destino de viaje, o algo que usted quisiera comprar. Mire, por acá. Esto tiene recursos naturales, no tiene conflictos étnicos. Claro. Es como un tour, y usted dice, me llevaría un pedacito a América Latina. Claro. Sí, bueno. Ejemplo. Bueno, así que estamos en oferta, le digo, porque a unos estamos en oferta y además le da las llaves de la ciudad a Peña Nieto. Bueno, sí. No sé. En fin, tenga cuidado por si entran en algún lado. Bien. Y hablando de cuestiones de ingresos, de ciertas cosas que entran por todos lados, está muy vigente el show de la tecnología por los medios masivos de comunicación. El show de la tecnología y el control. Y si no, escuche este debate que se armó en torno a un nuevo acuerdo que tiene Jefatura de Gabinete con ANSES. Escúchelo al jefe de gabinete, justamente Marcos Peña, sobre esta cuestión, esta polémica que se armó de los datos personales. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Nos agarramos dormidos, me parece. Bien, primero para aclarar un poco sobre este tema que se ha empezado a discutir, de ninguna manera este convenio que hemos firmado y que es parte de una política de datos personales, justamente de protección de datos personales, se prevé utilizar información confidencial o que de alguna manera vulnere la intimidad de ningún ciudadano. Toda la información que se está planteando, poder trabajar en la cooperación dentro del Estado, que es uno solo, para poder mejorar la comunicación del Estado con los ciudadanos, se prevé en el marco de la mayor transparencia posible, de ahí este convenio que ni siquiera es necesario según la ley, porque la cooperación dentro del Estado para la utilización de bases de datos de contactos está prevista y que tiene muchísimos antecedentes en los últimos años. Hay muchísimos convenios firmados en el gobierno anterior de utilización de bases de datos y que centralmente el objetivo de la utilización de bases de datos no tiene que ver con la comunicación política o la comunicación propagandística de un gobierno, sino con el vínculo entre los ciudadanos y el Estado. Gracias. Muchas gracias. Bien. El Estado es uno solo, siempre es bueno recordarlo. Claro. Por otro lado, es interesante cómo estos convenios no son novedosos. Teníamos los antecedentes de la SUBE, pero bueno, tanta cantidad de bases de datos, entre ellos la del Proyecto X. Claro. Y si vamos en concreto lo que dice la resolución, lo que pide es nombre y apellido, es decir, los datos que va a remitir la ANSES, ¿no? Nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios de los ciudadanos. Fíjese, todo eso es político. Sí, claro. O sea que, bueno, si no estamos hablando de política, no sé qué estamos hablando con el Estado. Sí, claro, claro. Entre la sociedad civil y el Estado. Y no sé qué llamará datos sensibles. O sea, ¿qué otras bases de datos hay que tienen los datos sensibles? ¿Qué otras habrá, no? Porque estos no son los datos sensibles. Así que, bueno, prepárese, porque hay otras que sí tienen datos sensibles. Exacto, exacto. Bueno, sabés que justamente sobre el cierre del programa vamos a estar hablando con Rubén Sabular, que es parte de las Asambleas del Pueblo. A ellos les pusieron una cámara. Ahora se la sacaron, pero bueno, les pusieron una cámara durante un tiempo solamente frente a la puerta, apuntando a la puerta allí en México y Chacabuco, a la puerta de la sede central de las Asambleas del Pueblo. Digo, de repente de ahí recolectan algún tipo de datos sensibles. Lo traigo a colación por eso. No, si, qué sé yo, si vamos mate con azúcar o sin. Claro, claro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Esos detalles. En los detalles está justamente Patricia Bullrich. Ajá. Y su persecución ahora de tuiteros. Ah, sí, escúchela, sí. Escúchela. La mamá de uno de los sujetos detenidos diciendo que su hijo era un perejil. ¿Querés que te diga lo que le diría a mi hijo de verdad? Sí, sí. ¿Sí? Que sí. Es un pelotudo. Nosotros queremos volver a plantear lo siguiente. La mamá podrá decir eso porque es la mamá. Ahora, nosotros no partimos de la hipótesis de un perejil. Partimos de la hipótesis que tenemos que cuidar a la gente y cualquier persona que atente contra la seguridad de la población, nosotros vamos a actuar en consecuencia. Es decir, que en cada uno de los casos los vamos a ir a buscar. Eso lo digo muy en serio para que no se tome a la ligera este tema de que son jóvenes, de que son chicos, de que son perejiles. Todo hecho intimidatorio y amenazante para nosotros no es una broma. Le pedimos a la población, le pedimos a los jóvenes que usan mucho Twitter, que utilicen Twitter con toda la libertad que ese medio permite. Ahora, no se intimida, no se amenaza, no se genera pánico, porque ahí sí está claramente planteada la línea. Nosotros realizamos estos ciberpatrullajes donde van disparando alertas y se va realizando investigación. Desde el momento que se da intervención a la justicia y se empieza con todo el accionar en conjunto de todas las fuerzas, en menos de 8 horas estaba ya localizado, allanado y detenida la persona. Bien, no se genera pánico, dijo sí, la ministra de Seguridad. Sí. Me parece que justamente debería escucharse un poquitito. Uh-huh. Y en ese sentido, suena y llama la atención como esta noticia apareció después de la de recolección de datos por parte de Jefatura de Gabinete. Claro, se va vinculadita, ¿no? Control para cuidar a la gente. Claro, es una justificación. Claro. ¿Vieron que lo necesitábamos? ¿Vieron que necesitábamos esa información? Bueno, claro, ahí está, ¿no? Claro. Tampoco quedó muy claro, no sé, por ahí Pato tiene que hacer algún protocolo, pero no quedó muy claro cuándo es perseguible y cuándo no, y cuándo se atenta contra el orden público. Así que bueno, no sé, por ahí alguna precisión puede dar en los próximos días, qué sé yo, pero andarse ufanando de haber encontrado 2 tuiteros y haber movilizado a todas las fuerzas de seguridad para eso, cuando lo único que hicieron fue, bueno, se transmitía de entre un tuitero y otro, che, mirá que estaban estos tuits, hasta que llegó a manos de la policía por habladurías, y ahí es que encontraron, movilizaron a la AFI. Atentis, porque también nos damos cuenta que están estos recursos, es decir, patrullaje de redes. Sí, de patrullaje de redes, ¿eh? Wow. Sí. Atentis con estas cosas. Bien, y en un sentido similar, pero bien, bien espectacularizado, digo bien, Roberto Navarro estuvo durante varios momentos de la semana pasada hablando de la importancia de los trolls. ¿Te recuerda la pelea entre Tinelli y Macri? Bueno, pelea. Sí. Parece que Clarín la tituló de una manera muy adecuada. Pelea entre robots. Pelea entre robots o de robots o por robots. Pero en todos los casos me parece muy interesante cómo estamos discutiendo a través de la tecnología, ¿no? Fíjese lo que planteaba Navarro en relación a esta cuestión de los trolls. El tema del ataque a Tinelli, muchos lo toman como algo light porque Tinelli es un conductor de televisión. La verdad es que está muy lejos de ser así. Por eso Tinelli se preocupó. Lo que ocurre en las redes sociales es que se han convertido en el principal instrumento de la comunicación en prácticamente todo el mundo. En Argentina, desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, las redes sociales son utilizadas para acosar opositores. Cuando digo opositores, digo cualquier persona crítica, un periodista, un animador en este caso, un dirigente opositor, un dirigente gremialista, para difamarlo, para demonizarlo. El caso de Tinelli salió a la luz porque Tinelli es muy importante. Lo que te vamos a mostrar hoy es un troll que atacó opositores. ¿Cómo se ataca a esos opositores? ¿Cuánto les pagan? ¿Cómo están organizados? ¿Quiénes son los jefes? De todo eso te vas a enterar hoy acá en el Destape. Bien. Me quedé con esta idea de que Tinelli es solo un conductor. Claro, sí. Claro, es solo un conductor. Bien, sin mencionar que el dueño del mismo canal y el dueño de Tinelli hoy en día es el mismo, ¿no? El dueño de C5N y el mismo dueño de Tinelli es el mismo. Bueno, sí. Atentis, porque la política está pasando por tuiteros, youtubers, trolls, community manager, operadores, patrullas de redes, facebookeros y perfiles. Oh. Es decir, la política tiene nuevos actores políticos. Ajá. Y esta idea de que los medios mediaban las experiencias, bueno, ahora parece ser que es una propia experiencia política el hecho de estar justamente en un medio, es decir, en este caso en una red. Claro. Y para no condenarlo ni hablar de la salvación, ¿no? Es un peligro, una salvación, pero atentis porque la política se está dirimiendo en otro lado. ¿Mm? Y en todo caso, por lo menos nos hace repensar un poco, ¿no? Algunas cuestiones en torno a la idea de política. Uh-huh. A propósito de esta idea justamente que estamos tan dominados por esta idea de las máquinas, casi como una idea de salvación en algún punto, bueno, escuchamos si les parece bien para cerrar este momento a Sebastián Blanco con su tema a propósito de las máquinas. Abrazo. Abrazo. Chau. Chau. Cuando no hay nadie en tu lugar y los fierros trituran todo en la rueda y al revés, la rueda se gasta. ¿Dónde vas? Cuando no queda nada limpio, cuando no existe la propuesta libre y lo ves todo desde afuera sin participar. Todo se convierte en un estímulo en mi mente, todo se transforma en el espacio incandescente. Los efectos te hablan con los muños apretados, que vuelan como moscas y caen, la rueda gira, la rueda se gasta. Y el lugar, todo pulcro y ordenado, con los intereses diarios volando al reino de las luces solo para estar. De la mente, toda tu utilidad se pierde cada vez que te escondes en el envase elefante del ambiente. Yeah. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos ya en esta, casi en esta última media hora del Enredando de hoy. 11:22, efectivamente. Bueno, el viernes 15, hablamos con Noelia de la Asamblea de la Costa de Quilmes por el tema de los humedales. Al domingo siguiente de ese viernes, o sea, el domingo 17, encontraron que fueron allí, al lugar donde ellos militan, donde están, donde hacen los paseos por la costa del río, y se encontraron con 4.000 metros cuadrados de bosque nativo, con árboles centenarios destruidos. Estamos nuevamente comunicados con Noelia. Buenos días. No estamos comunicados con Noelia porque esa no es claramente la voz de Noelia, sino de que se ha cortado la comunicación. Decíamos, el domingo 17 de julio se encontraron con la destrucción de más de 4.000 metros cuadrados del bosque. Que ellos consideran el último pulmón verde de la zona, ¿no? Exactamente. Y es un lugar que además lo militan, es un lugar donde, están haciendo todo un relevamiento de la biodiversidad que existe en la zona. Uh-huh. Están haciendo paseos permanentemente. Sí, paseos nocturnos, paseos... O sea, siempre nos llegan toda esa información donde se juntan. Y bueno, nos hemos estado también en esa zona, hemos visto... lo que sucedió, bueno, y estamos ya comunicados con no estamos comunicados con Noelia en este momento, evidentemente ha tenido un problema con su teléfono. Que ellos justamente la llamamos porque ellos han hecho esa denuncia y se han juntado para denunciar en frente a la municipalidad de Quilmes, ¿no? Para la protección de este pulmón verde en la Casa de la Cultura. Denunciando, responsabilizando al municipio de Quilmes, a la Subsecretaría de Medio Ambiente por permitir tan atroz desmonte realizado y por seguir permitiendo el relleno del humedal, ¿no? Exactamente. Sabemos que lo que significa el relleno del humedal es que ahí se va a hacer otra cosa que no es lo que preservar esta zona, ¿no? Sí, bueno, esto, digamos, está dentro de la defensa de los humedales, por supuesto, pero, digamos, de alguna manera excede el tema concreto, o por lo menos complementa ese tema concreto con una agresión directa que han recibido. Nos hubiera gustado conversar con ella para saber si habían sido atendidas en la municipalidad, si había aparecido algún responsable, quién se había hecho cargo de ese desmonte del cual ellos, como bien lo decías, pedían la remediación. No sé si realmente existe la posibilidad de una remediación después que se tiró abajo un árbol centenario. Claro, ¿verdad? Sí, varias veces nos pasa eso, ¿no? Cuando se contratan y las empresas que hacen esos todos estos trabajos, ¿no? Lo mismo nos pasa con la minería, donde hablan de la remediación que después van a realizar de todos esos destrozos. Sí. Y nos preguntamos cómo pueden remediar esas cosas. Vos bien lo decís, un árbol centenario o una montaña que realmente destruyen. Realmente me parece que es bastante difícil pensar que hay una remediación posible, ¿no? Claro. Más cuando se pasan años y años estando en ese tema. A ver, esta remediación de esta área desmontada es casi imposible. Los que lo conocemos sabemos que tiene una parte de todo eso que es imposible de recuperar. Sí, posiblemente en cientos de años, donde ninguno de nosotros lo vamos a ver, ni siquiera nuestros hijos y posiblemente ni siquiera nuestros nietos, porque son años y años, sí, donde claro, no lo vamos a ver. Y por supuesto, con la poca posibilidad de que estemos logrando remediar eso. Bueno, allí estamos con Noelia, ahora sí. Buenos días, Noelia. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal? Bueno, estábamos un poco, ¿no?, pensando en esto, en lo que sucedió y estas remediaciones que ustedes no piden. Pero contanos un poco qué pasó. ¿Fueron atendidos ustedes al encontrarse con esos 4.000 metros de desmonte? ¿Fueron, hicieron una movilización y de alguna manera fueron atendidos? Nosotros el domingo, cuando nos encontramos, el domingo 17, uh-huh, cuando nos encontramos con el desmonte, dijimos, bueno, volvemos el lunes y vemos si hay alguna máquina o algo para saber quiénes son los que están haciendo esto. Claro. Bueno, fuimos y ya el lunes no había nadie haciendo nada ahí. Uh-huh. Solamente camiones trayendo ramas. Uh-huh. Que en cuanto nos vieron, dejaron de traer ramas porque éramos un par. Uh-huh. Ajá. Entonces el martes convocamos a una reunión, una asamblea abierta con todas las personas interesadas en el desmonte. Uh-huh. Y ahí decidimos llevar una nota a la municipalidad pidiendo esto, ¿no? Ahí fue que nos enteramos en comunicación con... Porque vino un locutor del periódico Bernales, uh-huh, que se comunicaron con el secretario de Servicios Públicos, uh-huh, y ahí él les dijo que había sido él el que había hecho el desmonte para tirar ramas, que no sabía, que había sido un error, bueno. ¿Cómo? A ver, no me quedó claro. ¿Hubo un tercero que hizo el desmonte? El desmonte fue desde la municipalidad. Ajá. El subsecretario de Servicios Públicos, Oscar García, fue el primero, digamos, que dijo, que levantó la perdiz y dijo, sí, o sea, yo fui el que ordenó este desmonte. Por eso es que en la carta que nosotros llevamos pedimos la renuncia de este señor porque nos pareció completamente incorrecto, poco profesional, que no haya relación entre las dependencias municipales, entre servicios públicos, medio ambiente, que no sepan que eso era un bosque nativo y que estaba protegido por una ley nacional. Claro. No sé cómo no le daba la cara para decir que no sabía y que fue un error y que no iban a continuar con el desmonte. Claro, pero acá ustedes denuncian 4.000 metros cuadrados. Sí. O sea, es un pedazo de monte que tiraron abajo, ¿no? Es un pedazo, bastante. Claro. Y no saber, además, no exime a nadie, ¿no? No, porque aparte todavía no tuvimos una respuesta formal, uh-huh, del municipio. Porque nosotros llevamos la carta el martes y después íbamos yendo para el desmonte para ver por las dudas de que fuera alguien. Uh-huh. 2 días después, más o menos, nos enteramos de que habían estado personas ahí en el desmonte. Uh-huh. Cuando volvemos, o sea, fuimos al rato, fuimos y nos encontramos con que habían cortado más árboles y que habían tapado con cañas todos los tocones de los árboles. Que habían levantado solo un ceibo. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, estos son los de la municipalidad, pues no puede. ¿Quién va a venir con máquina de vuelta a levantar un árbol y después tapar todo el resto? Claro. Entonces ahí empezamos con la campaña más fuerte para que más los vecinos se enteren y empezamos a juntar firmas para pedir estas 3 cosas y hacer una marcha el lunes. Uh-huh. Este lunes de la semana pasada. Sí. El 25. Sí. Uno siempre imagina que hay detrás un objetivo económico, ¿no? Uh-huh. ¿Hay así? ¿Cuál sería, en principio, presumiblemente, el objetivo económico? Lo que pasa con esas tierras es que son privadas, uh-huh, al parecer. O sea, se las adjudica una papelera que tiene paralelo al desmonte un efluente. O sea, el efluente de la papelera pasa muy cerca de donde está el desmonte. Uh-huh. Entonces, esos al parecer son terrenos de la papelera, pero nunca... O sea, todos saben que son de la papelera Smurfit Kappa, uh-huh. pero nunca tuvimos confirmación legal. Pero por otra parte, entra dentro de lo que es el área protegida. Claro, sí, del área protegida por la Ley Nacional de Bosques. Exacto. O sea, no, esa parte no es declarada reserva municipal, uh-huh. pero sí está protegida por la Ley Nacional de Bosques, que dice en el artículo 8 que no se pueden hacer desmontes hasta que la provincia no reglamente su ordenamiento territorial. Claro. Uh-huh. La provincia de Buenos Aires todavía no tiene aprobado su ordenamiento territorial, entonces no se pueden hacer desmontes. ¿Hay algún tipo de remediación que se puede hacer sobre esos 4.000 metros cuadrados? Sí, o sea, es lenta la remediación que se puede hacer porque se compactó mucho el suelo con la maquinaria. Pero bueno, nosotros lo que estuvimos haciendo fue plantando y recuperando los árboles que todavía veíamos que se podían salvar. Hicimos una primer jornada antes del 25 de restauración y plantamos creo que 60 árboles, una cosa así. Ah, son varios. Entre los que levantamos y los que trajimos, porque trajimos juveniles, árboles juveniles, uh-huh. que plantamos de tala, ceibos y otros, y levantamos muchos curupíes, ceibos, talas, que estaban todos volcados, tapados con cañas. Entonces, bueno, eso, y el domingo, este domingo que pasó, también hicimos una jornada, aunque llovió, uh-huh. Estuvimos levantando más árboles caídos. Y bueno, por ahora nuestra restauración se está basando en volver a plantar los árboles que estaban, que además los árboles que estaban ahí estaban censados. Biólogos. Sí, recuerdo, claro, sí. Recuerdo esto que lo hemos también comentado en algún momento, ya hace por lo menos 2 años que están trabajando con ese censo biológico. Claro, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, el lunes, el día de la marcha, se acerca, nosotros nos concentramos en la Casa de la Cultura uh-huh. y de ahí marchamos hacia la municipalidad. En la Casa de la Cultura se acerca el subsecretario de Alumbrado Público a decirnos de que él, al parecer, antes había estado trabajando en alguna dependencia o en algún sector de medio ambiente, muy interesado en el tema. Entonces, como que se acercó así de amigo, porque decía que no era necesario realizar una marcha, como para que no hagamos la marcha y no entreguemos el petitorio con las firmas que habíamos juntado. Y que nos invitaba a tener en ese momento una reunión instantánea con el subsecretario de Medio Ambiente, Alberto Chaya. Ajá. Bueno, nosotros nos reunimos todos los que estábamos ahí presentes y decidimos que no era el lugar, que nosotros hace 7 meses habíamos presentado una carta pidiendo una entrevista con Martiniano para hablar justamente de todos estos temas, que nunca nos la contestaron. Entonces dijimos que en realidad esa era la instancia en la que teníamos que charlar. Claro. No en una cosa así informal e improvisada. Claro. Sí, lo que por lo menos aparece como para parar la movilización, ¿no? Exacto. Uh-huh. Lo que nos dijo Chaya era que... O sea, ahí se cruzan los relatos, porque Chaya, el subsecretario de Ambiente, nos dice que ahí era... que se desmontó para hacer una calle, que eso era un sendero previo que desmontaron para poder acceder a un pluvial para limpiarlo. Ajá. La cuestión es que ahí no hay ningún pluvial, o sea, nosotros conocemos muy bien la zona. Claro. Y no es necesario pasar una máquina tan ancha ni destrozar todo como destrozaron para limpiar un pluvial. Y aparte, lo más cercano es el canal de la papelera, y tiene un acceso mucho más cómodo por otro lado. Entonces era como un sinsentido lo que nos estaba diciendo. Uh-huh. Y después salió diciendo en una nota, no me acuerdo, creo que en La Política Online, uh-huh. Salió diciendo que en ese lugar solo que no había... que había mayormente paraísos y acacias. Uh-huh. Claro. En otro lado puede ser que haya paraíso y acacia, pero justo ahí no había ningún paraíso ni ninguna acacia. Claro, era claro. Casi todas nativas, salvo adelante, que hay cañas. Uh-huh. Y justo en la zona que desmontaron no había exóticas. ¿Ustedes entregaron la nota? Sí, nosotros fuimos, marchamos y entregamos la nota con casi 900 firmas. Ajá. Ah, en un ratito casi que consiguieron las 900 firmas. Sí, 3-4 días. Claro. Sí. Claro, claro. Sí, estuvimos muy intensamente juntando firmas para poder... Claro. Firmar. ¿Hay respuesta a esa nota? Todavía no. Todavía no. No. Bueno. ¿Alguna medida más que ustedes vayan a llevar adelante como para agilizar un poco, ¿no?, la contestación? Y nosotros seguimos con la jornada de reforestación y por ahora estamos esperando a ver si nos contestan, porque recién pasó una semana. Tal vez a veces tardan de 10 a 15 días en contestar. Ajá. Y si no, bueno. ¿Hola? Perdón. No. Que si no, bueno, ya volveremos a charlar y les contaremos. Bien, bien, bien. Buenísimo. Buenísimo, bueno. Muchísimas gracias, Noelia. Gracias a usted. Un abrazo, hasta luego. Bueno, sí, entonces en estas jornadas donde están, lo que me llamó poderosamente la atención, están ellos tratando, sí, de llevar adelante como claro, o sea, esto de dijo, o sea, no es fácil, ¿no? Claro. Estos árboles que están hablando, los ceibos, las talas, los curiupíes, no son pequeños árboles, son árboles grandes, lo que claro. Volver a poner 60 árboles en una jornada y luego otra, la verdad que bueno, sí, es una manera de hacer una remediación en la zona, hay que ver si los árboles van a resistir también después, sí, de haber claro, sido. Es lo que pasa. Pero bueno, es la verdad que es una acción rápida desde los que están y habitan ese espacio y lo quieren conservar como corresponde. Sí, ¿no? Que hacen un gran trabajo allí, además. Sí. Beschäftigt nur zu warten, bis was passiert. Denn wenn du so weitermachst, dann kann das nichts werden. Denn nur zu schlafen ist fast zu gesterben. Setz dich einmal hin, denk drüber nach. Du hast so viele Stärken. Scheiß auf was einmal gewesen ist. Das ist jetzt nicht mehr wesentlich. Steh jetzt auf und bewege dich. Zeig mir, dass du am Leben bist. Levántate, vamos, levántate del suelo. Libérate, vamos, libérate del peso. Llévate, mi llévate todo lo bueno. Que eso vale oro, brother, eso es un tesoro. Levántate, vamos, levántate. Mi vida y siempre ha estado presente en mis buenas energías, en mis penas y alegrías, ha sanado mil heridas, porque siempre la semilla, una semilla de vida, porque si caes se bates, porque transcurren edades, porque la vida es una sola, no desmayes, no pares. Tengo que decirte tan solo una cosa, a pesar de los problemas la vida es hermosa. Consciente y en el alma, música que llevo dentro y no se desarma. En ningún momento hay que perder la calma. Solo entregar amor, no más desamor. Dale la cara al sistema opresor. Vas a luchar siempre por algo mejor. Privar, dale la cara al sistema opresor. Vas a luchar siempre por algo mejor. Mira, man. Digo al fuego, yo voy, no mercy. Digo al fuego, yo voy.

Y el tema se planteó duramente porque la cámara apuntaba específicamente hacia la puerta del comedor. Claro. Este comedor comen 250, 280 personas todos los días, y todos sabemos que en la situación de vulnerabilidad que se encuentra la mayoría de los asistentes, no es muy grato ni muy auspicioso que te, además de que te sometan a la humillación de venir a un comedor y al hambre, encima que te filmen y te graben en directo, ¿no? Uh-huh. Todo porque además hay mucha gente en los comedores que ha sido judicializada o que está judicializada. Hay gente que ha salido de estar en la cárcel, hay gente que tiene problemas legales. Entonces, de pronto que aparezca una cámara que permite monitorear quién come, quién no come y todas las historias, es extremadamente complicado. Bueno, la discusión no tuvo ningún efecto ahí, pusieron la cámara y es más, tres o cuatro días después vinieron con el mismo camioncito a orientarla más directamente todavía, porque aparentemente no les cubría lo que querían cubrir. Bueno, nosotros ahí sacamos un comunicado, pedimos una reunión del Ministerio de Seguridad y hablamos con un par de diputados y de legisladores amigos que iban a plantear después del receso un pedido de informes, uh-huh. pero que mientras tanto, uno de ellos sobre todo, habló del Ministerio de Seguridad planteando la preocupación. La respuesta que obtuvieron es que no era una disposición del Ministerio de Seguridad, sino de un juzgado federal. ¿De un juzgado federal? Sí, de un juzgado federal, que aparentemente se trataba de un operativo de drogas. Entonces decimos, ¿drogas qué? ¿En la asamblea vendemos drogas? ¿Cuál es? Digo, porque si hay un problema de drogas, no es en nuestra esquina, no es con nosotros. Bueno, la cuestión es que se armó bastante revuelo, y la semana pasada, el viernes de la semana pasada, vino el mismo camioncito y se llevó la cámara, ¿no? Ajá. Ahora, bueno, eso fue un triunfo importante porque, ya te digo, nos complicaba muchísimo, incluso disminuyó la cantidad de gente que venía al comedor. Claro. De estas 280 personas, por lo menos 30 dejaron de venir, uh-huh. Porque realmente se sentían amedrentados. Ahora, junto con esto pasó otro episodio, que después hemos averiguado que se ha repetido, que es que los tres correos que teníamos, uno en Yahoo, otro en Hotmail y otro en Gmail, uh-huh. fueron hackeados en dos días sucesivos desde un servidor ubicado en Madrid. Ajá, claro, sí. Nosotros nos enteramos porque nos manda Yahoo, que tiene la obligación de informar. Cuando alguien intenta entrar en un correo más de 4 o 5 veces y fracasa en la contraseña, claro. Yahoo y Gmail y Hotmail detectan que eso es una intrusión. Uh-huh. O sea, evidentemente estaban con un programa para detectar letra por letra los caracteres de la contraseña. Uh-huh. Entonces Yahoo nos avisa que eso ha sucedido 2 horas antes de ese día. Al día siguiente pasa lo mismo con Gmail y con Hotmail. Uh-huh. Y la misma situación, ¿no? Un servidor ubicado en Madrid. Bueno, uh-huh. Después por lo que pudimos averiguar, es una operatoria esa de intercepción de los correos. Nos borraron archivos y el correo guardado, ¿no? Ah, lograron ingresar a los correos. Sí, claro, pues simplemente era mostrar, miren, nosotros, miren, pelotudo, nosotros podemos estar adentro de ustedes, mirarlo y observarlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, dejamos esos correos, abrimos un nuevo correo que es el que estamos usando ahora. Uh-huh. Pero bueno, sí, estamos muy preocupados porque además del comedor, acá el local de la asamblea siempre ha sido un local receptivo y solidario con otras organizaciones. Se reúnen, qué sé yo, el bloque piquetero, por ejemplo, se reúne acá. Claro. El MTR Cuba, el Brazo Libertario, ellos utilizan nuestras reuniones, el local, Torre. Se reúne acá la gente que organiza el Festival de los Tambores en noviembre. Claro. Se reúne, o sea, hoy mismo hay una reunión de la Comisión contra el Tarifazo, viene Negro Martino, viene Beca. O sea, acá y se plantea un problema muy complicado porque no era solo espiar al comedor y a las actividades comunitarias, sino un montón de organizaciones que utilizan el local porque lo cedemos, lo prestamos, porque está ubicado cómodamente ubicado y en un lugar tranquilo. Uh-huh. Bueno, así que todos replicaron esta historia y yo creo que eso significó que levantaran la cámara. Claro. Bueno, a nosotros nos crea mucha preocupación porque sí. Se da en el contexto de la base de datos del ANSES, apropiada por el gobierno para no sabemos qué, uh-huh. Se da en el contexto del episodio ahí con Tinelli, de los trolls que le bombardearon las redes, sí. O sea, y todos sabemos que este gobierno ha hecho este trabajo sucio siempre. Uh-huh. Lo hizo con Delfino Palacios, lo hizo Durán Barba después en la campaña electoral cuando introdujo el tema de Jock Lendl en la familia Filmus. Uh-huh. O sea, sabemos que ellos utilizan las redes y utilizan el espionaje de manera sistemática. Siempre nos hemos cuidado, pero bueno, esto de la cámara ya excedía cualquier otro límite, ¿no? Sí, yo, a ver, tal como vos lo describís, porque uno imagina que realmente si quisieran poner una cámara, tendrían algunos otros momentos y formas de ponerla, claro, que ustedes no se enteran. ¿Esto aparece también como una provocación? ¿Lo viven así? Fue una provocación absoluta. Además, toda la gente se paraba frente a la cámara y los puteaba todos los días. Querían instalar una cámara acá y garaje enfrente, podían haber instalado una oficina de espionaje ahí. Claro. Esto era una provocación directa. Yo vivo arriba del comedor. Imagínate, a las 6:15, 6:20 de la mañana, saco a pasear al perro y saludo a la cámara. Claro. Era un disparate, como decir, sabemos dónde viven, sabemos qué hacen. Fue una provocación, yo creo que el único objetivo que tenía es el mismo que el del MEI, ¿no? Decirle, mire, acá los estamos... Sí. Esta situación de que nosotros pegamos 15.000 aches contra el tarifazo, lo que habla y personalidad según un personaje de dudosa catadura como Calcupa, Madeleine Martínez, y algunos pedidos de quebracho, deben pensar que nosotros somos el articulador de todo eso, y en realidad lo único que somos es un espacio solidario que permite que se reúna todo el mundo acá, ¿no? Sí, claro. Sí, aparte de ustedes tienen una historia abierta, porque en realidad nacen por allá, por lo mismo que muchísimas otras asambleas, ¿no? En fines de 2001, principios de 2002. La continuidad de la Asamblea de San Telmo, somos la Asamblea de San Telmo. Exactamente. La fundamos en diciembre del 2001 y enero del 2002. Exactamente. Y hemos sufrido persecuciones, juicios y todo lo demás, pero, digamos, nunca se nos puede haber asociado nosotros a cosas ilegales, terribles, no somos terroristas, digamos. Claro, totalmente. Así que nos sorprendió muchísimo porque con los amigos compañeros decían, ahora que somos más viejos y casi vegetarianos, cuando éramos más picantes, cuando ocupábamos más casa, cuando nos peleábamos con la raya y con el Estado de Reino, me acabamos los juicios, no pasaba nada, y ahora que somos casi vegetarianos y longevos, nos viene a joder. Claro. Es un parate, ¿no? la pensión de la jubilación nos viene a joder ahora. Claro. Finalmente, eso se eliminó, porque sí lo hemos difundido mucho, porque más allá del perjuicio que nos ocasionaba a nosotros, es una alerta de una conducta, ¿no? De una conducta que viola la privacidad, viola el artículo 19 de la Constitución. Sí. Nada, se cagan en todo, ¿no? Se cagan en todo si creen que tienen que quedarte. Exacto. Esa es la alerta que creo que tenemos que registrar todo. Uh-huh. Hubo un caso cuando en el juicio de la Daya contra Aznares y contra mí hace un tiempo atrás, uh-huh, donde el fiscal le intimó a Yahoo que le brindase todos los correos de Aznares y de resumen latinoamericano. Claro. El fiscal que era orgánicamente macrista, bueno. Realmente sí, es una costumbre, es un hábito que ellos tienen, ¿no? Sí. Claro. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Sí, les agradezco muchísimo que hayan difundido este caso y que nos den la oportunidad de explicar lo que pasó, ¿eh? No, gracias a vos, un abrazo. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego, gracias, que pasen bien. Rubén Saboular, es así, el referente de uno de los referentes de las Asambleas del Pueblo. En tus delirios ya no puedo respirar, usurpando tierra ajena, listo para disparar, topadora y balacera ya no pueden acallar a la gente de la tierra, lista para germinar. Todos pronuncian hoy, ya no hay resto, ya no hay nada, solo la resignación. Pero el tiempo no es ingenuo, sabe cuándo disparar contra el acostumbramiento, listo para concretar. Las mismas ideas que quieren matar, encienden la camino. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, acá no te amenazamos con el caos informativo. Enredando las mañanas o el caos informativo. Claro, sí, sí. Jodete del resto del día si no escuchaste Enredando las mañanas. No, ¿eh? Si llegaste hasta acá es porque quisiste, porque te pareció que estaba bueno, qué sé yo. Por algún motivo habrás llegado hasta aquí, que son casi las 12 del mediodía. Exacto. No nos queremos ir sin recordar que este miércoles 3 de agosto se cumplen 5 meses del asesinato de Berta Cáceres y se van a encontrar en Plaza de Mayo a las 21 para juntos y juntas recordar, hacer memoria de lo que está sucediendo y que no se olvide. Y se va a iluminar el cielo con unos globitos esos de Navidad, esos que se suben en de la esperanza, globitos de la esperanza. Ajá. No otros globitos, porque usted ya me dijo otros globitos, no estoy hablando de otros globitos, estoy hablando me impresiona, de, a mí me... de esos globitos, o sea, es este miércoles a las 21 en Plaza de Mayo. Y también recordar, como recordamos todos los días, que el 12, 13 y 14 de agosto es el 13º encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, en esta vez es en Misiones. Así que todos los que quieran participar, los que quieran informarse, www.rnma.org.ar, y ahí van a encontrar todos los datos para todavía viajar desde Buenos Aires o desde la provincia, que este es, como todos los años, un encuentro que es rotativo en cada lugar, así que, y a Misiones este año. Esta vez en Misiones. Bueno, Blas, gracias por habernos traído hasta aquí y será hasta mañana con Tonada Cordobesa. Chao. Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación. Multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.